El candidato de la derecha está gastando mucho dinero y no se puede aceptar que un país que tiene desempleo, un país que tiene niveles de pobreza, se hagan esas campañas millonarias que no aceptaremos. Hoy día en la tarde se van a ver ustedes mega eventos que cuestan millones de millones. No corresponde a la realidad de Chile hoy día.